una guarachita, dedicada en forma muy especial. Ah, bueno. Para mi taito, para mi hermano. Para los jarepalos, ¿Y los conozco yo? ¡Requetoy! Casa de cuero, camisa blanca, la mansa pinta tenía yo. En esos tiempos que era broca, pulento macho como un actor. Largo el billete en el bolsillo, desde chiquillo me la gané. Cualquier petardo reventé entonces, y a las mujeres tenía mis pies. El carepalo bacán, me dicen hoy desde ayer. El carepalo bacán, aventurero, con el volante en la carretera. No hubo auto que no pase, ningún piloto me hizo pollera. Desde Citroën, la Mercedes Benz. El carepalo bacán, de un puro combo soy yo. El carepalo bacán, muy carandero. Hasta que un día de un solo golpe la cuerda mía se me acabó. Una muchacha de ojitos claros, mi vida loca, enamoró. ¡Sos puleto! ¡Hasta que aparece el amigo! ¡No, no, pregúntale al Andrés! El carepalo bacán, me dicen hoy desde ayer. El carepalo bacán, aventurero. Hasta que un día de un solo golpe la cuerda mía se me acabó. Una muchacha de ojitos claros, mi vida loca, me enamoró. Tráeme plata, no llegues tarde, lava tu ropa que hoy día hay sol. No fumes tanto dentro de la casa, contando humo parece smog. No veas tele, lava los platos, riega las plantas que estoy cansada. Me dice siempre que llego pato y más encima me reta más. Paga las cuentas que ya vencieron, si no lo hacen no van a echar. La casa es tuya, la casa es mía, llevamos pura felicidad. Cuenta que ya vencieron, si no lo hacen no van a echar. La casa es